fue en la semana, en estos días. No oiga, escuche. Que no hay otro camino posible, que todos los caminos alternativos en el pasado los transitamos y nos llevaron a un lugar de fracaso y de frustración, y la necesidad de, a partir de estos sucesos y también de las correcciones en los instrumentos, en la forma de tomar decisiones, etcétera, en nuestro gobierno, seguir por este rumbo con la misma convicción. La Argentina pasa a tener retención cero a las exportaciones regionales. Con respecto a la soja, no tenemos ningún anuncio para hacer. Digamos, nosotros enfrentamos, a partir de los últimos cambios en el contexto internacional, una decisión de acelerar la convergencia hacia el equilibrio fiscal. Y en ese contexto, todas las opciones están sobre la mesa y es lógico que el sector privado especule con qué vamos a hacer. Nosotros no hemos hecho ningún anuncio oficial, ni lo vamos a hacer hasta que decidamos cuáles van a ser las medidas que vamos a adoptar en el camino que vamos a llevar, sí, hacia un déficit fiscal más bajo que el que teníamos planeado en los próximos años. Marca. En la mañana de ayer, al cabo de esta secuencia con Duchovny diciendo, bueno, se analizan todas las opciones de la mesa, vaya arriba de la mesa, Marcos Peña descartó que vaya tanto a reimplantarse retenciones a trigo y maíz, como que vaya a disminuirse el ritmo de rebajárselas a las de soja. Más allá de cómo esto vaya a terminar, pareciera, y esta es la primera pregunta, Carlos, que el solo hecho de haber evaluado, querido medir con el llamado campo la probabilidad de reimplantar retención, es una muestra de cierto grado de desesperación financiera que tienen, ¿no? Bueno, porque eso es injusto. Yo podría decir que el gobierno muestra que es sensible y que no es cierto eso de que los reclamos no generan ninguna reacción. Porque vos viste que en la semana el ministro Caputo estuvo en la Cámara de Comercio Norteamericano-Argentina, que para que se entienda bien, es la Cámara de las Empresas Norteamericanas que operan en la Argentina, porque si no parece que fuera una cámara mixta. Son todas las empresas norteamericanas que operan acá. Y una de las cosas que dijo es que hay que convencer a todos que estos objetivos no se tocan, y que un poco estaba referido al tema de las protestas, es decir, que no hay protesta que haga cambiar el rumbo. Incluso fue más audaz. Dijo, lo que quieren los inversores es la seguridad de que, aunque haya un cambio de gobierno y venga un gobierno que parezca que hoy es de oposición, no cambie los ejes de la política. Así que yo diría que en definitiva es absolutamente coherente, y más allá de la ironía, porque está en la lógica del programa de Cambiemos. Pero mira, hoy descubrieron otra cosa también, que la inflación tiene que ver con los formadores de precios. También descubrieron que la forma es que la grande así es un enorme descubrimiento. sí no, y que la devaluación tiene costos sociales. Todas cosas que se han negado, sistema. Nosotros nos hemos aburrido de hablar de esas cosas. Pero al gaita, acordar mil veces, ¿qué tiene que ver la del tipo de cambio con los precios? ¿Y qué tiene que ver? Ahora parece que están descubriendo de golpe una cantidad de cosas. Pero te decía, mira, hoy hay una nota en El País de España que yo recomiendo leerla entera, acá no la vamos a poder leer porque es larga, que se titula Los impuestos que el mundo necesita. Pues este es un tema global, el tema. ¿Es el título? ¿Es columna o editor? No, El País no tiene. Es una columna de Miguel Ángel García Vega. La creciente inequidad a escala global y el declive del estado de bienestar requieren un mayor compromiso en el pago de tributos. Y entonces se explica una serie de cuestiones. Bueno, habla de los paraísos fiscales, de la gran ilusión que hay, da datos, dice por allí algo que acá ya hemos repetido. Los expertos estiman que la ilusión de las multinacionales deja una pérdida de 500 mil millones de dólares por año. la Asociación Internacional de Abogados, quizá la voz más importante de los juristas del mundo, califica estas añagazas tributarias como una vulneración de los derechos humanos, por la magnitud que tiene y el impacto que tiene. El Financial Times, que es un diario, yo diría, del sistema, y acá mismo en la nota lo dice, un emblema y partidario del libre comercio, y dice que las multinacionales pagan mucho menos tributos ahora que antes del 2008. Y hay una cita, dice, la voy a dar la cita primero, dice, necesitamos un nuevo paradigma, escucha bien, necesitamos un nuevo paradigma que grave los impuestos empresariales y del capital de una forma más amplia. Con las políticas adecuadas podemos conseguirlo. Lo ideal sería que fueran negociadas y coordinadas entre los países. Pero si esto, como parece, resulta difícil, las naciones pueden diseñar sistemas que funcionen en sus propios territorios y que sirvan al resto del mundo. ¿Quién dijo esto? Jason Furman, expresidente del Consejo de Asesores Económicos del expresidente Barack Obama. Entonces, en el medio de esta política de ajuste, donde escuchamos nosotros en el inicio diciendo no tenemos otro camino, donde el presidente cada vez que habla dice, créanme que a veces no duermo pensando si hay otra solución, pero no tenemos más remedio que hacer esto, aunque sea doloroso, queremos decirle desde acá que hay otro camino, que sería, por ejemplo, restituir las retenciones, sería, por ejemplo, restituir los niveles que tenía el impuesto a los bienes personales, sería, por ejemplo, restituir los aportes patronales a la seguridad social, sería, por ejemplo, trabajar activamente para evitar la fuga de capitales y no hacer como se aprobó en la reciente ley de mercado de capitales, nuevamente la medida del asesor financiero, que fue expresamente eliminada en la gestión anterior, que eran las oficinas de banca privada que tenían los grandes bancos, es decir, los lugares donde ibas con la valijita y te la llevaban para afuera. Y esta figura ha sido restablecida en la legislación que se ha aprobado recientemente y que el ministro Caputo, también en esta reunión con los empresarios norteamericanos, destacó como las cosas positivas que, pese a la resistencia que había en el Parlamento al aumento de tarifas, el Parlamento había sancionado como la ley del mercado de capitales. Esto es un intento de explicación de lo que se explica solo. Tenemos que sacar esa mochila, ese peso que tiene cada trabajador argentino cuando se levanta a la mañana y sale a trabajar, que es un Estado que gasta más de lo que tiene y que no se puede aguantar más. Por eso nos tenemos que sentar todos con la verdad sobre la mesa, con sinceridad, y decir cómo vamos a dejar de gastar más de lo que tenemos desde el Estado. Cómo vamos a terminar con todos los privilegios que se esconden detrás de un presupuesto nacional. Porque el que se levanta a trabajar todos los días a las 6 de la mañana y toma el transporte público y llega y no falta nunca y se esmera, ese no tiene ningún subsidio. Lo que pide es que lo dejen trabajar, que le dejen progresar. Entonces tenemos que realmente resolver este tema. Es el momento, es aquí, es ahora, y lo vamos a resolver. ¿Por qué? Porque queremos crecer, porque sabemos que somos capaces. Este parque lo demuestra, como tantas cosas que están sucediendo en la Argentina. Los argentinos trabajando juntos somos capaces de hacer grandes cosas. Marca de radio. El parque es un parque eólico. Sí. Que se lo llevó el viento. Tiene un fallido. En Bahía Blanca. ¿Un fallido? Sí, porque en el medio de todo eso dijo, le quieren sacar a los trabajadores ese peso que tienen. Ah. Y creo que en realidad se le escapó. Ayer se conoció que el acuerdo con el fondo rondaría la necesidad de un recorte de alrededor de 200.000 millones de pesos. Se habló también de que Duhovne tiene la lista o una lista de 20 ítems en los que se piensa recortar, pero no se terminan de poner de acuerdo. ¿Por dónde más pueden recortar? Está claro que hay un ajuste agregado a partir del acuerdo con el fondo, que según dijo Lagarde, progresa, valga el pleonasmo, bastante bien. Pero ¿de dónde sería lógico, en los términos de ellos, que empezaron a aplicar el recorte, siendo que era el recorte extra, siendo que han descartado tocar las retenciones al agro. Primero, yo no sé si han descartado, porque la necesidad los puede llegar a obligar a que en algún momento... Es decir, espera, porque en lo que ellos dijeron hay como dos, tres cosas, ¿no? Una, de volver a poner retenciones al trigo y al maíz, cosa que creo absolutamente inviable, salvo que lleguen a una situación hipercatastrófica. Y otra, que la verdad que no tendría nada de grave, que es, en el medio de un programa de reducción del déficit, suspendan la reducción de las retenciones a la soja, que vienen siendo a razón de 0.5% por mes. Sí, con lo cual iban a bajar en el año de 27 a 23,6 o 6 por hasta 18. El plan es 0.5% bueno, por mes hasta la rural, la rural CRA y demás es... Bueno, pero eso ya te lo expliqué. Saltaron. La sensibilidad no es la misma. Pero estamos transmitiendo por Facebook Live también, yendo al fondo del tema. Mira, Duhovne dijo el otro día algo clarito, textual: en la medida en que demos certidumbre sobre el programa, vamos a ver menos volatilidad en el mercado. Es decir, está claro que le están pidiendo ajustes, y está claro que ellos tienen que dar certidumbre de que no son presionables, digamos, por la protesta popular. Tal vez por eso trasciende Paña y Comenta y lo de los militares, que hay un decreto en proceso para derogar la norma que impide que las Fuerzas Armadas actúen en seguridad interior. Y yo leía esta mañana los diarios de Brasil, donde las Fuerzas Armadas han intervenido en el conflicto de los camioneros. Abiertamente en el conflicto de los camioneros. Acá no es tan fácil una cosa. No digo que sea fácil. No, es un... Pero... Más bien, si yo pensaría, querés... ¿sabes? Sobre eso me parece interesante, lo charlábamos hoy en producción. Más bien uno pensaría, porque también lo tira Pañi, ¿no? Por ejemplo, suponete, los gendarmes custodian a Tucha, bueno, los sacás de ahí, pones milicos, en realidad pones milicos en lugares estratégicos y liberás Cana para que vaya a reprimir. Uno no se imagina que sea tan fácil a esta altura de la soirée agarrar milicos para que vayan y repriman. Pero bueno, otra vez. Estábamos en nada... Yo creo que nada parece fácil, tampoco parece fácil que se pueda volver a un sistema privado de jubilaciones, pero sin embargo, cuando uno lee las notas del fondo, se insinúa que habría que tener un sistema de reparto básico y que el resto debería hacerse con los aportes de los trabajadores. Estábamos en donde se supone que, bajo la lógica de ellos, podrían recortar extra primero. A ver, todo esto es una estimación que se hace de que el fondo quiere que para fines del 2019 el déficit fiscal esté en el 1.5. Y ahora el que está presupuestado era 3.2 y el que está ajustado voluntario por el gobierno es 2.7. Esa diferencia son esos 200.000 millones de pesos. Acá podríamos hacer también un comentario. Viste, cuando el gobierno y el fondo dicen, el fondo no nos pone, no hay condicionalidad. La única condicionalidad es que ajusten 200.000 millones de pesos. Te deja elegir qué es lo que vas a recortar. Ahora, pareciera que, primero, el presidente y los ministros no tienen en cuenta que el déficit se puede achicar aumentando los ingresos, eso parece descartado. Y entonces, cuando uno piensa en achicar el déficit, en la lógica de este gobierno, hay un solo camino, que es recortar el gasto. Como hemos explicado hasta el cansancio, la composición del gasto en la Argentina no da mucho margen. O te metes con la seguridad social... Pero más. O te metes con los subsidios, que ya te metiste, pero todavía falta. Hoy, por ejemplo, si mirás el título principal de La Nación, dice... El boleto se va, el boleto sube, pero todavía los subsidios son muy altos. Entonces, eso, ¿qué quiere decir? Si son muy altos, quiere decir que hay que seguirlos bajando y el boleto va a seguir aumentando. Si todavía el subsidio al gas y a la electricidad es alto y va a seguir bajándolo, van a seguir aumentando. El déficit fiscal se va a achicar y va a subir el precio a costa del bolsillo de la gente. Y yo creo que más que meternos tanto en la discusión finita, porque podrá ser en una cosa o la otra, pero mucho de por ahí no puede salir, después van a ser cosas de efecto, esto, el ahorro de la política, Macri le prohibió a los ministros que vayan al Mundial. Una cantidad de pelotudeces. Yo preguntaría, ninguno de esos muchachos... Está el presupuesto del Congreso, claro, si alguno. Pero yo te quiero hacer una pregunta. ¿Vos crees que alguno de esos muchachos, si quiere ir al Mundial, no se lo puede pagar solo, necesita ir a costa del Estado? No, digo, como un detalle. Así que les prohibió que... Parece mentira. Y él se bajó. Él se bajó y no va a ir al Mundial por... Entonces, todos estos gestos... Eso, pues, eso tiene segunda lectura también, ¿no? Sí. Le va mal a Argentina. Dejalo. No quiero entrar en eso. No quiero entrar en eso. No, yo tampoco. Bueno, pero hay que citar que tiene segunda lectura. Pero... El tema de fondo, por eso digo, es que más allá de los actos efectistas que se hagan respecto de el ajuste presupuestario, para ajustar 200.000 millones hay que meterle mano al sistema previsional, a la seguridad social en general, a los subsidios, a las transferencias a las provincias y a las remuneraciones de los empleados públicos. No es casual que acaba de hacer el Estado una oferta de 12% de ajuste para los empleados públicos. 12%, ya ni 15. En tres cuotas, permíteme. En tres cuotas, además. Así que, si vos querés saber dónde piensan ajustar, parece bastante fácil tener en claro cuál es el sentido. Marca de Radio, con Eduardo Aliberti, por Radio La Red. En SEAMSE asumimos el desafío de convertir la basura que vos sacás en materiales reutilizables para cuidar el planeta y que vivas mejor en tu ciudad. Ayúdanos reduciendo y separando tus residuos. Entérate cómo en Facebook/SEAMSEOficial y en Twitter @SEAMSEOficial. Tecnología y ecología, cerca tuyo. Nos gusta que cumplas tus sueños. ¿Sos corredor inmobiliario? En la comunidad Adrián Mercado somos un equipo de especialistas dispuestos a acompañarte en tu desarrollo profesional. Sumate a la comunidad Adrián Mercado, una empresa íntegramente argentina. Divulgatea presenta a Clelia Reboredo en Buenos Aires. Seminario de 3 jornadas sobre autismo y prácticas exitosas. 7, 8 y 9 de junio en 725 Continental Hotel. Dirigido a profesionales, docentes y familias. Info e inscripción divulgatea.com. Bimar, alfajores, galletitas y budines Bimar. Una marca familiar. Bimar. Me llamo Celia. Normalmente tomo el colectivo en Pontevedra Morón. De Morón tomo el tren hasta acá 11. Tomo el CTH y hago combinación con línea D. O tomo el 71 hasta Vicente López, que es en donde queda mi trabajo. Si haces 2 o más viajes en 2 horas, pagas menos con tu SUBE. Al segundo viaje, pagas 50% menos. Y a partir del tercero, un 75% menos. No tenés que hacer nada. Los descuentos se aplican automáticamente. Y si tenés tarifa social, los descuentos se suman. Red SUBE, para los que viajan más. Ministerio de Transporte. Presidencia de la Nación. Alguna mención al acto de ayer, ¿no? Que creo que sorprendió, me parece que a propios y extraños, porque llenar la 9 de julio desde el obelisco hasta Belgrano, a bote, no es de todos los días, ¿no? Uno se acuerda de los cierres de Alfonsín y Luder en el 83, ¿te acordás? Pero realmente fue algo imponente. Sí, creo que alguna mención. Allí estuvimos y participamos y salimos fortalecidos de un montón de cosas, entre ellas de comprobar que, contrariamente a lo que siempre dicen, era un acto con un alto nivel de presencia espontánea. altísimo nivel de presencia espontánea. Yo te diría que si bien ha habido... ¿No eran actores y políticos K, como te gusta? Actores y políticos. ¿Lo viste el título? Sí, sí. Página 8 de hoy. Actores, bueno, políticos. Pero menos mal que lo pone, porque en Clarín ni en el tit, ni en la tapa. En Clarín está en la tapa, y no, La Nación está abajito. En un recuadro, por cierto, que no comparable con pero, los 100. Pero mira Clarín, buscame el título de Clarín. No, Clarín es página. No, en Clarín no está en tapa. Incluso en respecto a la Iglesia, el centro en el aborto, que es lo que ponen los dos diarios, ¿no? La Nación también. Entre paréntesis, muy buena la. El juego que hace Brustein en página 12 con el tema de saqueo y saqueo. Sí, eso fue ofensivo. Haciendo la comparación con lo que Poli, la figura de saqueo, el recaudador, con el saqueo que están sufriendo los que estaban en la plaza. Yo creo que la alegoría sería ubicar los dos eventos. La Plaza de Mayo vacía. La Plaza de Mayo vacía. Y vallada. La representación de los ajustadores. Y el obelisco repleto. La representación de los ajustados. Me parece que allí está la síntesis. La otra cosa fue la diversidad y la amplitud. Yo caminé por el acto. Y mucha pendejada, además. Mucha juventud, pero gente 16 a 19. De todas las edades, de todas las condiciones sociales. Era realmente una transversalidad notable de la sociedad argentina. Y a mí me queda una frase del documento, porque creo que es clave, Eduardo. Nos disponemos a forjar la unidad necesaria para construir la patria que soñamos. Yo creo que tiene toda una definición. No cualquier unidad. La unidad necesaria para construir la patria que soñamos. Es decir, la patria que soñamos es programa, es un modelo de país, es un modelo de sociedad. La unidad necesaria que permita soñar con la patria que queremos construir. Me parece que esa frase resume no solo el sentido del acto, sino el sentido de lo que tenemos por delante de aquí a fin del año que viene para crear las condiciones de la construcción de una verdadera alternativa amplia, diversa, plural y con contenido que permita soñar con un país diferente. Pasó Heller.